siento ganas de llorar cuando recuerdo lo que has hecho conmigo. No sé cómo me pude enamorar si siempre discutiste sin motivos. Tal vez tratas de huir de la verdad, por eso tus arranques de locura. No sé cómo te pude yo aguantar, pero te olvidaré, no tengo duda. Se te pasó la mano conmigo, porque conmigo aprendiste a amar. Se te pasó la mano conmigo, porque tú siempre me has tratado mal. Se te pasó. Tratas de huir de la verdad, por eso tus arranques de locura. No sé cómo te pude yo aguantar, pero te olvidaré, no tengo duda. Se te pasó la mano conmigo, me has traído.